бедная, планета вертится, круглая, круглая. Летит планета вдаль, сквозь суматоху в ней. Нелегко, нелегко полюбить на ней. Звенит январская вьюга, и ливни хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. А где-то есть моя любовь сердечная, неповторимая, вечная, вечная. Ее давно ищу, но в суматохе в ней нелегко, нелегко повстречаться с ней. Звенит январская вьюга, оливы хлещут у круга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда, никогда, а потом не найдут никогда. Las 7 y 3 minutos, estás escuchando Radio Topo 101.8, aquí está Acorazado Topenkin otra vez, una segunda semana sin poner jazz para empezar. Sin poner jazz, ni paños calientes, ni excusas, sí, dos semanas consecutivas emitiendo. No nos lo perdonaréis nunca. tres de hecho. Sí. Sí, que la semana pasada yo te abandoné, sí, pero... Yo llevo tres semanas seguidas emitiendo. Subimos la música para echarnos la bronca mutuamente. Vuelan los cuchillos, esto no lo podéis ver, pero bueno, tampoco va a llegar la sangre al río. Efectivamente. Y como nadie llega la sangre al río, ¿por qué? Pues porque tenemos invitados y me quedaría fatal pelearnos y sangrar delante de ellos. ¿Qué vamos a hacer esta tarde? Bueno, pues vamos a hacer lo de siempre, entrevistas, para traeros cositas que quedan un poco fuera del prisma, ¿no? Del enfoque de los medios convencionales y de lo que se va hablando por ahí generalmente, pues en los bares, restaurantes y otros sitios de intercambio de información. Y ya sabéis que siempre deseamos que contar con vuestra colaboración y que tenemos un teléfono de contacto que es el 976-2913-98, lo repito, 976-2913-98. Hace 10 minutos hemos tenido a las compañeras de Radio Topo que están ahí en esa feria de ideas de Zaragoza. Acercaros, que me parece que ahora iba a haber una asamblea, y si no os acercáis, aquí estáis, muy bien con nosotras. Vais a estar muy bien con nosotros porque os vamos a hablar de dos cosas interesantes, iniciativas grandes y pequeñas. Una grande que sería muy importante para esta nuestra ciudad, que diría aquel personaje televisivo, consistente en qué, en retomar y volverle a dar vida a un espacio que era de todas, bueno, que era de todas no, que era de una empresa, pero que sentíamos como propio mucha gente, ¿no? Y que hace aproximadamente, bueno, prácticamente un año hace por estas fechas, he hecho la persiana. Y hablamos efectivamente de los cines Renoir y hablamos efectivamente de la gente de la iniciativa de Un Nuevo Renoir, que han tenido a bien pues bajar esta tarde hasta la Madrid aquí a Radio Topo, al 101.8, para contarnos cómo van esos proyectos y esas ganas de volver a darle vida, pero bajo un nuevo enfoque, bajo un nuevo prisma, muy innovador, diferente y necesario. Ya sabéis que hace dos semanas o tres lo prometimos, que intentaríamos contactar con las compañeras de Un Nuevo Renoir y bueno, han acogido muy bien la invitación y ahora las vamos a presentar y les vamos a dar las gracias por estar aquí. Y con Morfina de Camil de fondo, os decimos también que si llega bien y si no, lo haremos hablando y leyendo. O sea, estamos esperando también al compañero, uno de los impulsores de la trovada de Chifeo y Salterio, que se llevará a cabo el sábado 25, el sábado que viene en La Saosa, en pleno Valle de Tena. Ya estás diciendo palabras en la papip. La papip. Y no, esto yo creo que es casi la pau. Chifeo, Salterio, Salteri. Aquest es un Salteri y aquest es la pau. Bien, no, pues eso, tendremos, si llega tiempo y si no, pues os contaremos un poquito de en qué va a consistir esta trovada, este encuentro para la recuperación de unos de los instrumentos mediante los cuales ha pervivido la música tradicional en Aragón, en Occitania, en Euskal Herria, en Cataluña, en prácticamente todo el entorno de los Pirineos y mucho más allá. Y sí, esto es Acorazado Topenki, no te extrañe de que hoy no vamos a hablar de política ni de movimientos sociales, vamos a hablar de cultura. Que no deja de ser una forma de decir y vivir y expresar cómo sentimos y luchamos. Así que, con música, con rabia, con energía y con ganitas de cambiar cosas, os dejamos hasta que demos inicio a la entrevista. Son las 7 y 10, vamos a empezar ya esa anunciada entrevista porque, ojo, que le damos bola a los contenidos previamente y mareamos ahí a los oyentes una y otra vez y dicen, oye, empezar ya. Cuando tenemos una cosa que nos interesa... Claro. O sea, quiero decir... creamos causar expectación, ¿no? Sí, sí. Qué grandes comerciales. Se pierde el sector. El capitalismo. Sí. Bueno, retomando el hilo. Ahí. Pues bueno, como os hemos anunciado, hoy por fin ya tenemos a las compañeras de la iniciativa Nuevo Renoir. Tenemos aquí a Elena Sánchez, hola, bienvenida a Radio Topo, y a Sergio Casado, que son dos de las tres personas, porque vamos a nombrarlo. Han dicho, oye, hay que nombrarlo. Óscar, te vamos a nombrar. Óscar Cubel es la tercera persona que está en esta lucha de intentar... construir una alternativa más para que Zaragoza no pase a ser un páramo cultural, ¿no? Sino que entre todas y con iniciativas, pues en este caso también desde abajo y con mucho trabajo que ahora nos vais a contar, quieren recuperar que podamos ver cine de calidad y no solo el tema de los Iron Man y todas estas cosas que hay ahora en cartelera y que, bueno, pues igual si no tienes otra cosa mejor que hacer y te aburres en casa, pues te la tienes que tragar. Pero lo que es cine, eso se veía en los Renoir. Y nada, pues oye, sin más demora, lo primero de todo, pues eso, como hemos dicho antes, hace un año prácticamente ahora se cerraron los Renoir y vosotros habéis comenzado una andadura por recuperar un espacio de cine aquí en Zaragoza. ¿Cómo está siendo esta andadura? Bueno, pues buenas tardes, yo os doy las gracias por invitarnos a vuestro programa. Estamos muy contentos de venir aquí esta tarde. Y nuestra andadura está, pues ahora, la verdad es que está en un momento difícil. En realidad todos los momentos han sido difíciles desde que arrancamos. No ha habido momentos fáciles. Pero este momento particular, pues es un momento un poco de salir del hoyo, ¿no? O sea, estamos ahí metidos en el hoyo y tampoco queremos acabar enterrados del todo, ¿no? Entonces nosotros vemos que si encontramos una salida, pues será formidable, pero que si esa salida no llegara a ser la que nosotros teníamos un poco en mente, pues seguiremos dando guerra de una manera o de otra, ¿no? Con otro tipo de iniciativas, intentaremos armar algún estreno de alguna película que no se haya visto, buscar el sitio donde proyectarlo, seguiremos dando guerra en las redes sociales y bueno, abiertos a todo tipo de iniciativas. Hemos tenido, digamos, enemigos, por decirlo de alguna manera, que están por ahí escondidos y existen, pero también ha habido aliados y ha habido gente que nos ha ido mostrando su apoyo. Porque, por ubicar un poquito, Elena, Sergio, esta historia comienza hace un año. Hace un año la empresa que gestionaba los cines Renoir decide, tanto, si no recuerdo mal, en Mallorca y en Barcelona, puede ser, o en Madrid. En Madrid, perdón. Echar la persona a vuestros cines. ¿Cómo vivís vosotros este momento? O sea, aparte de la pérdida, digamos, económica, laboral, y también la pérdida, digamos, emocional, un poco de un punto de referencia, o exactamente cómo fue ese momento. Hombre, de la noche a la mañana nos vimos en la calle sin trabajo y sin cine de calidad, que es lo que a nosotros nos gustaba. Tardamos en decidir esto, aún pasó todo el verano quizás hasta que lo decidimos, pero claro, es que como dice Sergio, fue traumático, nos costó asumir un poco el vernos en la calle después de tantos años y en una situación así. Entonces ya cuando lo decidimos, igual sería noviembre o diciembre, sí, yo creo que fue sobre esas fechas, fue cuando ya tomamos una decisión entre los tres de comenzar esto. Nosotros tuvimos muy mala suerte en una cosa, que es lo que yo suelo ir bastante contando, que es el hecho de que el momento del cierre prácticamente coincidió los mismos días que nos cerraron, ya se estaban llevando las butacas del cine, ¿no? Ya. Entonces, porque nosotros habíamos tenido la mala suerte también, entre comillas, de que las butacas de Renoir de hace 10 años se cambiaron poco antes del cierre. Fue una maniobra un poco a la desesperada, muy inexplicable de la empresa, por colocar unas nuevas butacas pensando que así se iba a atraer público, ¿no? Más cómodas. Y las butacas nuevas, claro, se las quisieron llevar inmediatamente para recolocarlas en otro cine, con lo cual el cine quedó muy desmantelado, ¿no? Por eso cada vez que hemos estado en el cine desde entonces, que hemos estado varias veces, pues se nos cae allí el alma a los pies, ¿no? Porque fue, digamos, muy desmantelado, muy descuajeringado el cine a raíz del cierre. Y en Mallorca, que tuvieron la iniciativa de armar una cooperativa y volver a reabrir los cines, no se encontraron ese panorama. Porque el proyecto, ¿en qué consistiría? ¿Tenéis un referente, quizá, que es lo que están haciendo en Mallorca? ¿Sería el mismo espacio físico, una cooperativa? ¿Podéis explicar un poco el proyecto? Sí, en Mallorca el proyecto suyo, que es el que hemos tomado como modelo, ha sido un proyecto que allí se levantó con gente de la cultura de la ciudad de Mallorca, que reaccionó muy rápidamente. Y pues a través de redes sociales, lo que habían sido viejos clientes de los cines que querían salvarlos y tener una programación en versión original en Mallorca y alternativa frente a los Iron Man, como estabas ahora comentando, pues hubo una reacción muy rápida y esa reacción fue a más, y prácticamente un mes después del cierre de Renoir ya estaban pensando en la reapertura. La reapertura creo que fue en julio del año pasado. Y a raíz de ver lo que ellos habían hecho, pues yo creo que nosotros nos fuimos también interesando y vimos que tenía salida y que funcionaba y que no era un modelo tampoco único. O sea, a raíz de lo de Mallorca, pues vimos que había muchos fenómenos de microcines, sobre todo en Estados Unidos, porque el problema es que ahora ha coincidido la desaparición del formato de 35 milímetros con la digitalización de los cines, y muchos cines impuesta por las multinacionales del cine Entonces, todos estos cines se han visto en un callejón sin salida, que es el cierre o buscar nuevas alternativas. De ahí surge ese modelo de microcines en cooperativa. A ver. Aquí salen palabras que yo creo que la audiencia, nuestra audiencia es muy pita, muy lista, muy avanzada. Pero yo creo que hay ciertos conceptos que han salido aquí que creo que, que podemos profundizar un poquito en ellos porque se parecen interesantes, que es la cuestión de la digitalización y luego la cuestión del microcine. Sí, la digitalización, para resumir, es que las grandes distribuidoras imponen a los cines que el único formato de proyección va a ser copias digitales, con lo cual todas las salas de 35 milímetros quedan barridas porque los laboratorios, lo normal es que ya van a dejar de fabricar, aparte de que el coste de 35 milímetros, como es lógico, es mucho más caro que el de una copia digital. Pero la máquina de proyección es carísima, o sea, la inversión para un proyector digital de que hemos investigado, para poder tener acceso a todo el mercado de películas, no te baja de 50.000 euros el proyector, ¿no? Alrededor de 50.000 euros. Con lo cual, es una maniobra muy inteligente por parte de las multinacionales para prácticamente dejar el mercado ya acotado a solo sus productos, ¿no? Ya. Es un problema tremendo. Claro, no se ha pensado en los cines, ¿no? No les importan los cines, solo les importa su negocio. A ver si aparece algún lumbreras que nos haga máquinas libres, que igual que con el tema del software libre, porque aquí el negocio está claro dónde está, ¿eh? Sí, señores, señoras de la impresión 3D, invéntense la forma de hacer una máquina de estas, por el amor de Dios. Sí, porque además, bueno, o sea, claro, la proyección digital te tiene sus ventajas, todo el montaje este que siempre, gente que estaba en cabina, que se pegaban todo el viernes. Hay que reconocer que es un paso que había que dar porque da multitud de opciones, o sea, y es muy beneficioso, por ejemplo, para el cine en versión original, porque una copia antes en versión original subtitulada costaba mucho dinero poder hacer una. Y ahora, pues prácticamente al ser la copia digital tan sencilla, pues puedes poner la película en cualquier idioma, puedes escoger subtítulos, la calidad de imagen por supuesto es mucho mejor. Desde luego es un paso que había que dar. Otra cosa es cómo se va a dar. Que el coste económico para los pequeños cines, y sobre todo esto que no estábamos hablando, los microcines, puede ser abismal e insalvable, ¿no? Exacto. Ha surgido muchos fenómenos de crowdfunding en Estados Unidos, de pequeñas localidades, pueblos, y entonces los vecinos son los que pueden salvar esos cines. Y de hecho ha sucedido que ya hay varios cines que se han salvado a pesar del alto coste, gracias a todos los vecinos. Cines como los que hablábamos antes a micrófono cerrado, si no recuerdo mal, un poquito del ejemplo de Nebraska, ponías. Sí, este cine que además se puede encontrar su web fácilmente, que es el cine, se llama Film Streams, está en Omaha, Nebraska, y es un proyecto que viene pues en una ciudad que si no, pues no tendría este tipo de cine, ¿no? Y es rompedor, con una programación maravillosa, alternativa, repescando clásicos, repescando el cine que no se puede ver en muchas ciudades de Estados Unidos. Allí, a raíz de la iniciativa de una serie de gente de Omaha, de benefactores, entre los que estaba Alexander Payne, el cineasta, que precisamente ahora ha hecho una película un poco en ese sentido, en blanco y negro, que se presenta estos días en Cannes, que se llama Nebraska, pues han conseguido tener ahí una programación única, un cine prácticamente pionero a nivel mundial en ese tipo de programación. Por supuesto, sin ánimo de lucro, con multitud de actividades, llevando a cineastas, actores, y que pues ha revitalizado la ciudad un poco como ha sucedido en Mallorca en solo un año, que han conseguido un cine que ha dado la vuelta a la tortilla de la ciudad, ¿no? Y además que la gente lo siente como suyo y tienen algo innovador. Y multitud de actividades de cineastas que han ido hasta allí, a pesar de que ellos tienen la dificultad de que para llegar allí las copias y todo necesitas pues avión, porque todo con Mallorca es más complicado que en, claro, que en la península. Pero a pesar de ello, pues están ahí mantenidos por los vecinos de Mallorca, ¿no? Sí, qué maravilla que puedan salir adelante iniciativas de este estilo. Además, esto que hablas de los microcines, etcétera, yo me estoy pensando en todos estos cines que había, bueno, por supuesto, en Zaragoza han desaparecido muchas salas, etcétera, pero en los pueblos. O sea, el cine en los pueblos, que era un lugar de socialización, donde igual era, bueno, o sea, era un centro de un sitio de encuentro, un sitio de poder ver cine, ¿no? Y que pues también han ido cerrando y prácticamente, menos algunos casos, me está recordando un poco esto que estaba diciendo de Alexander Payne. Yo conozco el caso de Antón Castro, que estuvo de maestro en Urriaga, en un pueblecito de 600 habitantes, y que tiene un cine pues con más de 200 butacas, y que hasta, no sé en este momento si sigue, pero lo que consiguió fue que todo ese pueblo ame el cine, y que durante muchos, muchos años, y creo que hasta ahora, pues hay una asociación que continúa dándole vida al cine, y de hecho pues también se hace un festival de cine, etcétera, tal. Entonces, todo ese tipo de desde abajo organizarse para poder preservar estos espacios de cultura, ¿no? Es que no hay otra salida ahora mismo. Ese es el problema. Or a player that made you pay the cost, that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss. Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek, that made you Tom the curious, that makes you James the weak? And you claim you got something going, something you call unique. But I've seen your self-pity showing as the tears roll down your cheeks. Soon you know I'll leave ya, and I'll never look behind, 'cause I was born for the purpose that crucifies your mind. So convince your mirror, as you've always done before, giving substance to shadows, giving substance evermore. And you assume you got something to offer, secret shiny in you. But how much of you is repetition that you didn't whisper to him too? Bueno, y no sé si os suena esta canción. Esta canción es de un artista que se llama Rodríguez, o Rodríguez, que dicen allí. Es una maravillosa película documental que se llama Searching for Sugar Man. Maravillosa, la tenéis que ver. Y que muchas veces, gracias a estos cines, podemos conocer. Y la verdad es que con esta película sí que ha habido suerte, porque yo creo que fue porque ganó los Oscars. Tuvo tan gran buenas críticas que hasta, bueno, salas más comerciales han tenido que meterla dentro de su programación. Evidentemente la han quitado pronto, no ha habido ningún tipo de promoción, pero os la recomiendo fervientemente. Y esto que suena ahora no es Rodríguez, es de Jan Hart, a Little Togetherness, que nos va a acompañar un ratito así de música de fondo. Y bueno, en cualquier caso, bueno, yo creo que habíamos afinado ya bastante bien, o habíamos centrado bastante lo que nos hace falta saber. Es decir, somos conscientes de que aquí hubo un problema agravado por la crisis, y es que la tradicional parálisis cultural zaragozana se vio agravada por el cierre de los Renoir. Vemos que hay alternativas, tanto en el Estado español como tan lejos como Nebraska. Imagino que podemos buscarlo prácticamente hasta en la Antártida. Habrá algún cineclub en alguna de estas estaciones meteorológicas o de investigación científica. Pero claro, operamos en el contexto que operamos, que es el de esta curiosa ciudad batida por el cierzo, a la que llamamos Zaragoza. Y dado que operamos en ella, ¿qué quiere decir esto? Es decir, ¿en qué estado se encuentra actualmente, Elena, el proyecto? El proyecto se encuentra ahora mismo, después de haber hecho un plan económico, colaboró con nosotros el Instituto Aragonés de Fomento, nos asignaron un economista, Juan Rollo, que nos ayudó mucho, elaboramos un plan económico y más o menos ya podríamos decir que con unos, como poco, 200.000 euros podríamos abrir el cine muy humildemente, digamos. ¿Cómo estamos ahora? Yo diría que estamos en stand-by, a lo mejor, porque no tenemos local. El local que queríamos era el antiguo local donde estaban los Renoir, uh-huh, en los porches del Audiorama. Problema que tenemos, que no llegamos a las negociaciones con el tema del local, con los propietarios. Entonces estamos ahí barajando otras opciones, no sabemos por dónde tirar. Ahora mismo está la cosa como un poco paralizada. Uh-huh. O sea, el problema son los locales, de hecho, entonces entiendo. O sea, es más que la maquinaria, por así decirlo, de proyección, que más que reamueblarlo, etcétera. Desde el principio, la idea que está evolucionando, yo creo que esto es como una magdalena. Nosotros teníamos una magdalena al principio, igual esa magdalena al final es otro tipo de bollo. Porque el local para nosotros era el ideal. Claro. Porque está hecho para ser un cine. Claro. Está perfectamente habilitado, tiene las salidas. La situación incluso dentro de la ciudad, porque ya originalmente cuando se abrió Renoir, pues era cerca de la universidad, el parque es perfecto, es perfecto para ser un cine. Pero si no puede ser, tendremos que pensar otras opciones, ¿no? Y desde luego, ese plan que nosotros teníamos de los 200.000 euros, un poco por ver la digitalización o unas butacas, pues posiblemente no es que tengamos que olvidarnos de él, es que no hay... O sea, es un sueño. No hay mimbres para ello. Es un sueño. O sea, era el sueño para la ciudad, viendo lo que había pasado en Mallorca o otros ejemplos. Pero igual no nos da para eso. Porque es verdad que la respuesta que ha habido en la ciudad, honestamente, ha sido muy buena por parte de ciertas personas, pero no ha sido una respuesta arrolladora. Claro, yo quería preguntaros sobre los sectores de la cultura aragonesa, cómo han recibido y cómo habéis visto los apoyos. ¿Habéis visto un fuerte apoyo? ¿Reclamamos un...? No, la verdad es que no. Ha habido sobre todo respuesta en las redes sociales, porque ha sido como nuestro baluarte, ¿no? Nosotros arrancamos un poco con la idea de que a través de las redes sociales podíamos ver o tomar un termómetro, porque lo de Twitter, en realidad abrimos la cuenta en Twitter un poco como termómetro, ¿no? Para ver realmente, vamos a ver cómo está la ciudad, qué ciudad hay y qué ciudad quiere ser, ¿no? Zaragoza. Entonces... era una toma de contacto. A partir de esa toma de contacto vamos viendo hasta qué punto esa respuesta es arrolladora o no lo es. Y igual nos tenemos que olvidar de, no tanto del local, que también era otra manera de ver la respuesta por ese sector, ¿no? Sino hacia dónde podemos ir, ¿no? Hombre, Zaragoza, digamos que es como una especie de cúmulo, ¿no? De locales vacíos, de antiguos cines que estarán en unas condiciones o en otras, pero vamos, a bote pronto se me ocurren por lo menos 3, 4, 5 antiguos cines. Hemos estado viendo ya algunos otros locales, ¿no? Sí. Lo que pasa es que los antiguos cines Buñuel, por ejemplo. Que están por dentro están completamente destruidos. O sea, si Renoir está desmantelado, pues Buñuel está destruido. Luego también nos interesamos por lo que había sido el cine Gran Vía, que luego fue Bingo, y ahora está pues cerrado. Y también sería perfecto, si alguien se interesara, por volver a reabrirlo como cine, porque está también en un sitio perfecto entre Fernando el Católico y Avenida Goya, y es un local concebido originalmente como cine, pero tampoco veíamos ahí mucha salida por el tema de alquiler, ¿no? Era excesivo, ¿no? Excesivo, sí. Entonces, pues es un tema al que le damos mucho vueltas, ¿no? A posibilidades, a locales, nos van planteando opciones y... Pero tampoco creo que tengamos nosotros prisa, ¿no? En realidad no, vamos un poco... Tenemos nuestros momentos de ánimo y desánimo, porque claro, todo esto también es mucho trabajo, ¿no? Claro. Hablas con mucha gente, te reúnes con mucha gente, intentas mantenerlo vivo, pero en el fondo nosotros somos solo pues lo que había sido tres extrabajadores, ¿no? Con sus pequeños aliados, uh-huh. Pero es una tarea titánica desde el punto de vista este que habíamos tenido originalmente, que era el local de Renoir, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, a partir de ahí, pues, seguiremos viendo qué fuerzas tenemos nosotros y hasta dónde llegamos, ¿no? Porque yo a mí es una cosa que me, al hablar con vosotras, pues, me llama la atención. Es decir, se puede desconectar el proyecto del lugar físico, pero no se puede desconectar de una serie de objetivos, de valores, de líneas de trabajo... Que, bueno, en vuestro blog evidentemente se pueden consultar, las hemos visto un poquito por encima, pero ¿cuáles son las, o sea, cómo es el, imagináis el sitio en el que vais a trabajar, que queréis crear, ¿no? Estos nuevos Renoir o este nuevo proyecto cuando salga adelante. Hombre, yo creo que el sitio ideal era donde estaba el antiguo Renoir, pero si nos ponemos a mirar en otro local, nosotros lo que queremos es pasar cine diferente, cine independiente... Y incluso si pudieran ser dos salas, otra dedicarla a otro tipo de eventos, lo que queremos es algo diferente, lo que no hay en Zaragoza. Uh-huh. El local, el ideal, el de los porches, que no puede ser, y conseguimos otro en otro, pero seguirá siendo cine independiente. El del Palacio Arzobispal, que no me acuerdo cómo se llamaba ese cine. Ah, el... No, Rex... No, ahí, mierda. Perdón, Antena, perdón, SEO, perdón. No recuerdo cómo se llamaba, yo era muy pequeño cuando lo cerraron, pero eso tiene que estar ahí. Ni idea. Sí, ahí, bueno, ahí está. Luego el de, o sea, pues es que te vienen a la cabeza tantos, este de que hay en el Coso, justo al lado del Hotel Alfonso. Era lo que fue el cine Coso, que yo también iba de chaval, por eso. Y está el local, creo, también totalmente arrasado. Sí, yo creo que está apuntalado. Si no, hombre, hay uno que está muy bonito, que es la actual tienda de mango, esta del Paseo Independencia, sí, que se puede ocupar en un momento dado y decirle, señores, vuelvan ustedes otro día, cuando su propietario deje de apoyar a UPyD, les desocuparemos. Bien, hay muchas alternativas, pero claro, la cuestión es que la gente se involucre, ¿no? O sea, aparte de vosotros que estáis muy involucrados, imagino, es el llamamiento a que la gente participe y empente, ¿no? Y empuje un poco el tema. Y que la gente, o la gente de la cultura, y no solo de la cultura, sino los ciudadanos de Zaragoza, consideren que puede ser un proyecto de ellos también, ¿no? Porque si el éxito que está teniendo lo de Mallorca es porque la gente considerará que además en esto somos punteros y además es nuestro cine, porque además se basa en un sistema de socios, sino... Yo creo que es reflexionar, simplemente sentarse uno y igual que pasa con el cine, pues con cualquier terreno, ¿no? Con el teatro, con la radio, con cualquier tipo de manifestación cultural o de comunicación, se trata de saber lo que uno quiere ver y lo que uno quiere hacer y la sociedad que quiere crear, ¿no? Y claro, la ciudad que queremos crear. El otro día escuché una cosa que yo creo que para esto va fenomenal, que es una entrevista con Pilar del Río, que era la viuda de Saramago, y decía, claro, es que el problema es que hemos generado una sociedad de consumidores y no de ciudadanos, ¿no? Entonces tenemos cines también que son cines de consumidores. Hay gente que nos hemos encontrado que me dicen, es que todos los cines son como supermercados, ¿no? Entonces tenemos multitud de cines en Zaragoza, uh-huh, multitud de pantallas, y tenemos una situación en la que todos los cines de Zaragoza prácticamente proyectan las mismas películas, que son Iron Man y otras tres similares a Iron Man, ¿no? Teníamos algunas salas como los Buñuel, como los Renoir, que los Renoir tenían defectos muy graves y problemas muy graves también de programación, pero ya no existe eso siquiera, y tenemos una filmoteca que ha sido recortada con un día menos de proyección, con un pase menos por día, y que pues poco menos que hay muchísima gente dentro de la ciudad que ni siquiera sabe que existe una filmoteca en la ciudad, ¿no? Por supuesto. Entonces hay un problema muy grave. Es así, ¿no? De cultural y de formación cinematográfica. Nos hace falta, de hecho, un sitio... Ahora os vamos a dejar un segundo para que disfrutéis de cosas que se pueden escuchar en y ver. Pero como estamos en la radio voy a decir escuchar. Que se pueden ver en cines como el que están imaginando aquí estos dos compañeros. Y que, pues por desgracia, a día de hoy pues no hay muchos espacios más allá del confortable salón de tu casa o el menos confortable pantalla del ordenador en que los puedas ver. Ahora mismo volvemos. Os dejamos con El Cielo Gira y con unas conversaciones que yo creo que son dignas de ser escuchadas. Y por eso es necesario este proyecto. Hola, Julián. cuando tú eras pequeño que te ibas a gatas y te metías entre las sillas, por debajo de la cama. ¿Cuántas veces me has escondido así? Antiguamente, amigo. Pero luego ya cuando tenías 12 años y 14, cuando te ibas a buscar para allí por el caballón, nidos de paloma y esas cosas, ¿eh? Alguna he cogido, pero no era yo aficionado. No era aficionado de eso. Pues yo me gustaba mucho. ¿Cuántas veces ha pasado Antonino por este camino, José? Pues sí. Para subir hasta el monte y por allá. Y otros 2 años aquí de pastor. ¿Qué subiste tú ahí? Coño, 2 aquí, 8 en Fuente Cantos, 3 en Calderuela, de nueva carrera. Pues, ¿hiciste bachillerato 6 años? 6 años, carrera completa. Había como una cuesta así, no sé. Sí, sí. Y cuesta arriba, ¿no? Y cuesta arriba, ¿no? Cuesta, no cuesta abajo. Abajo. Claro, claro. Y eso es lo que cuesta, al subir la cuesta arriba, ¿no, José? Cuando es uno pequeño, subes, aunque sea a la torre, a gatas. Pero ahora Antonino. Ya... Ahora ya te tienen que subir a Tau, porque si no, no subes. José. Eso es la vida, oye. Oye, que los años van pasando. La vida misma. De mayor se ve la vida bien. Pero se ven también muchos fracasos también, hombre. Se ve bueno y malo. De la vida también. Es así, oye. Pero es que ahora ya te vas dando cuenta que va viniendo, que te haces mayor y vas viendo el porvenir ya que queda. Que ya ha sido una cosa, pero ya ahora se da cuenta que te vas quedando ya en la nada. Y dices, pero bueno, ¿y para qué habré sido yo así, así, de esta forma? ¿Para qué habré hecho yo esto? Es que somos así, volverías a hacerlo. Ah, pues fácil. Eso, fácil que sí. Dice que a mayor que la das. Cada año pasará. Exactamente. Y lo que decía el cura de aquí, el que estuviste en Santiago, aprovecharos y vivir bien en este mundo, que en el otro no sabemos lo que hay. Eso no lo puede decir el cura. Sí, lo decía el cura, sí. El mundo, el mundo. El mundo dice, el mundo cambia. No sabemos quién vio el principio el y cuál mundo... será el que verá el fin. Tienes que pensar que hoy estás vivo. Y a lo mejor a la vuelta de 4 horas o a la vuelta de 1 año o de medio, ¿qué has ido? Sí, eso nunca se sabe, pero... ¿Y aquí no se da cuenta más que de eso? De los años que tenemos nosotros, la mitad del mundo no ha llegado. Bueno, tú sí llegas, José. Sí, yo sí. Sí, sí, hombre. Sí, estando sí, yo, tú tienes que llegar. Sí, claro. El día que te mueras tú, yo también. Exactamente. Adelante los dos. Los dos. Eso no se sabe. No. Yo decía el 2000, no llego yo. Y mira, estamos en el 2003. Claro. Iba para adelante. Hasta el último día hemos de vivir nosotros. Sí, sí. Hasta que se acabe. No, no, ahora te vas dando ya cuenta de que estamos de paso. Que esto es un soplo. Y el momento que ese soplo se va, no hay... Estás bien. No lo piensas, no piensas en eso. No piensas que te vas a mirar. No me digas también que no, porque no. Te echo de menos y no tengo sueño. El viaje eterno voy a comenzar. Mi corazón se hará más pequeño con el veneno de la soledad. De los cardos que aún estás lejos, de este desierto de inseguridad. Y bueno, como hoy es una película, hoy estamos haciendo un programa muy cinematográfico, pues hemos puesto también un trozo de El cielo gira, maravillosa película de Mercedes Álvarez del año 2004, y pues este tipo de cine es el que no vais a poder ver en ninguna sala comercial. Aquí esta conversación tan larga entre dos personas mayores de un pueblo de Soria, que la cámara ha aguantado perfectamente en un plano lejano, como ellos se van alejando tranquilamente. Esto no lo vais a ver en una película americana. Y bueno, pues por continuar con los compañeros de la iniciativa de intentar volver a tener cine de calidad en esta ciudad, estábamos hablando un poco pues de la dejadez, ¿no? De que no ha habido una gran respuesta tampoco en el mundo de la cultura. Yo no sé si, por ejemplo, gente como la plataforma Más Cultura, alguien os desde ahí se ha puesto en contacto con vuestra iniciativa. Yo creo que Más Cultura no es simplemente pedir más subvenciones o más ayudas a la cultura, sino además también crear espacios de cultura desde la base, ¿no? No, nosotros yo creo que la mayor respuesta a la gente que ha sido más interesada, más sobre todo han sido clientes, antiguos clientes de las salas, aficionados que había. Luego ha habido también gente que nos ha, pues, estudiantes de periodismo. Ha habido cierto interés por algunos, por parte de prensa de aquí, de medios, de televisión, y que nos han contactado, ¿no? Entonces, pues bueno, siendo así generoso, un poco de Walt Disney también, estas cosas, pues podemos decir que hemos tenido buena respuesta, ¿no? Pero eso pintándolo muy bien, pintándolo muy bien, la verdad. Espera, vamos a esperar a que... Sí, vamos a ver cómo seguimos evolucionando, ¿no? Pero yo siempre, además, lo que pienso que he dicho desde el principio es que la ciudad tiene, ya lo dije cuando se cerró el cine, la ciudad tiene que reflexionar sobre lo que quiere ser. Lo que quiere ser Zaragoza, si quiere ser lo que es o lo que fue, o si quiere ser otra cosa. Además, una ciudad que no lo olvidemos, que pretendió ser o fue candidata a ciudad cultural, sí, cultural. Europea. O sea, eso es que es. Vamos a ver, si ni siquiera somos capaces de organizarnos para poder tener una sala de cine de calidad en esta ciudad, ese tipo de etiquetas habrá que replanteárselas. Sí, nuestro municipio, o sea, está empezando a que se le caiga la cara de vergüenza por las ojeras, pero no es suficiente. Queremos otro tipo de reacción. Que esa reacción es posible, ¿no? Yo no digo que... Es real, pero hay que despertar. Es como si hubiera una somnolencia, un conformismo, un... Bueno, pues si solo puedo ver a Iron Man, pues veo a Iron Man, ¿no? Y eso es un llamamiento que tenemos que hacer, o sea, quiero decir, no hoy, nosotras en concreto aquí en el Acorazado, sí, sencillamente, un llamamiento que hay que hacer continuamente a que la gente despierte, se sume a estas iniciativas como la vuestra, que a mí, francamente, me parece de lo más interesante y de lo más necesario que hay en estos momentos a nivel de cultural en Aragón, o sea, quiero decir, así os lo digo. Hacen falta más cosas, muchísimas más, y es una cosa que se tiene que tirar para adelante. Yo también os diría, digo, no sé cómo anda, pues, proyectos como el del Buñuel, el del Instituto Luis Buñuel, que se quiere recuperar como espacio liberado, otros proyectos que hay similares al vuestro, si habéis tenido la oportunidad de trabar contacto con más gente que se mueve en estas órbitas, o cómo está la cosa a día de hoy. No, nosotros solamente contactamos con los de Palma de Mallorca, los de CN Ciudad. Aquí en Zaragoza con nadie más, quitado la respuesta del público de las redes sociales, con nadie más. Pues yo creo que es una cosa que, o sea, no, por ubicar un poco a lo mejor el que son menos 20 y que por cierto nos acaban de llamar, queridos compañeros de la Feria de Ideas, que quieren entrar otra vez en directo. Nosotros estaremos encantados de responderles, pero sí que es una cuestión importante, o sea, generar esa red, ¿no? Generar esa red y de solidaridades, complicidades, y tan necesaria para sacar adelante proyectos como este. Y además, que no deja de ser una necesidad, como antes habéis dicho, pero no solo para esto, para en el ámbito cultural. Estamos en un momento, nosotros estamos aquí muy acostumbradas a, pues, hablar con diversos movimientos sociales, etcétera, y existe esa necesidad de organizarse desde abajo, tanto para la cultura como para parar desahucios o como para parar leyes injustas, etcétera, etcétera. Y esto, si no lo hacemos nosotras, no esperemos que nos lo hagan, ¿no? Yo pienso que desde las redes sociales sí que ha habido ahí... puede ser un buen origen para toda esa unión, ¿no? O sea, sigues ahí, puedes tener pequeños contactos con nosotros en este mundillo nuestro, pues con los pequeños cineclubes que siguen ahí todavía funcionando en la ciudad y que, pues bueno, hacen lo que pueden, ¿no? Con la programación del Cervuna, o yo, por ejemplo, estoy muy en contacto también con Tony Alarcón, que siempre está intentando levantar este tipo de iniciativas en la ciudad. Bueno, hay un caldo ahí, ¿no? Igual luego hay que ponerlo todo ese caldo en el mismo en una olla presión, ¿no? En la misma olla. Muy bien, bueno, pues ¿cómo están los compañeros desde el Paseo Independencia que quieren? Queremos agradeceros vuestra presencia hoy aquí. Vamos a seguir con interés vuestra iniciativa. Ya sabéis que aquí tenéis los micrófonos abiertos para cuando queráis. Y tan a tiempo de despedirnos de nuestras invitadas. Un segundito, ¿qué? Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros por invitarnos. Muchas gracias. Bueno, pues conectamos en directo. Hola, buenas tardes, compañeras. Hola, ¿se nos oye? ¿Nos escucháis? Tenemos un cierto problema para escucharos, pero adelante. ¿Hola? Bueno, pues... Madriguera, Feria de Ideas, buenas tardes. Hay que romper una cuestión... Ah, yo creo que es la asamblea. Sí. Es un problema que le pasa a él solo, Bueno, pues para los oyentes, no es que sea un ruido de fondo, es que los compañeros están retransmitiéndonos, o eso creemos, la asamblea que se está celebrando ahora mismo en Paseo de Independencia. Y lo que suena de fondo no es Tarzán. Diaria es el camino, que no se queden en casa esperando a que les desahucie, sino que se sienta antes, antes. Siempre es difícil romper a veces la gente que siente desesperada. Debo decir que, aparte de una asesoría jurídica que tenemos, de unos abogados estupendos que vienen de manera voluntaria, bueno, todo es voluntario dentro de la plataforma. También tenemos unos psicólogos que de manera, como digo, voluntaria, ayudan a la gente mediante terapia y mediante apoyo. Recuerdo, para que nos estén escuchando, que la Federación de Barrios está en la calle San Vicente de Paúl, número 26, al lado prácticamente del barrio de la Magdalena, pues ahí lo podéis ver en esa visita. Bueno, algo más que decir, pues, estamos en directo ahora mismo, por cierto, nosotros somos positivos. Muchas veces viene gente y nos ve sonriendo, nos ve bromeando, nos ve haciendo cosas, y es que siento que el humor es una parte fundamental de la vida, y nosotros nunca perdemos eso, porque nosotros no somos culpables de este genocidio financiero y de esta crisis, y no tenemos por qué estar mamados. Bueno, nuestro lema ya lo conoce todo el mundo, que es si se puede, o sea, ya todo el mundo dice si se puede a todo, y con lo cual compartimos ese mensaje. O sea, pensamos también que si nos denuncian es porque estamos haciendo un poco de pupa. Bueno, toda la gente que está aquí que lucha, si se lo denuncia es porque estamos haciendo algo. Entonces, no sé hasta qué punto estamos consiguiendo muchas cosas, pero partíamos de nada y ahora tenemos algo. Estamos en el camino. Gracias. Pues con ese mensaje tan positivo, bueno, con una oyente espontánea que nos viene aquí a ver, muchas gracias, pues con este mensaje positivo, si se puede, despedimos a los compañeros de Desahucios que han venido aquí a esta feria de ideas. Bueno, repetid si eso vuestra web, pues, ¡sí, ¿verdad? Se puede! Esto de Desahucios WordPress, ¿no? .es. Y ya sabéis, en la Federación de Barrios de Zaragoza, San Vicente Paúl, 26 a las 6 de la tarde, todos los lunes, asamblea. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Y bueno, pues en esta ocasión hemos pedido a la gente de estos desahucios, les pedimos la emisión directa, que nos están escuchando. Sí, os escuchamos. Bueno, pues gracias a los dos compañeros que han estado aquí recordándonos esto. Pues el lema de estos desahucios es un lema positivo, sí se puede, y también que bueno, pues que tienen una de estas cositas que se ven que se pueden ver en Twitter, que es Primavera Verde, y que bueno, que ahí podéis ir siguiendo con esa referencia todos los movimientos que está viendo a propósito de, bueno, pues de esta verdadero drama que está sucediendo con la gente que se queda sin vivienda, pero que sobre todo, pues si hay gente que sí se puede, que se moviliza y que lleva ese mensaje positivo. Y bueno, seguimos aquí, vamos a estar hasta las 9 de la noche y cortamos la emisión en directo para Radio Topo y nos quedamos aquí emitiendo en diferido. Vale, nosotros, compañeros, nos iremos antes. Bueno, y me ha colgado. Bueno, ya habéis escuchado, no era la asamblea, eran los compas de Stop Desahucios, que como siempre, bueno, pues han estado informando con ese discurso empoderante de que realmente se pueden hacer cosas, se pueden parar desahucios, se puede poner al gobierno en un direte, en una situación muy comprometida. Y ya creo que vamos a pasar, que si tenéis preparado el chiflo y el salterio, nos vas a contar tú, me parece. Efectivamente, porque si sois una de esas personas que les encantan los instrumentos tradicionales, la música tradicional y tal, desde luego el sábado que viene, el 25 de mayo, no podéis dejar pasar esa ocasión de subir hasta la Saosa, en la Guarguera, ahí en pleno Pirineo Aragonés, cerquita de Gésera, de Molino de Villabás, de San Esteban de Guarga, etcétera. ¿Para qué? Pues para encontraros con más gente como que disfruta de hacer música con salterio y con chiflo. Que una trovada organizada por el Ayuntamiento de Sabiñánigo, que a cuyo término municipal pertenece la Saosa, y por la Asociación de Vecinos de esta localidad, y que se plantea como una jornada de encuentro para todos y todas las interesadas en estos dos instrumentos, el chiflo y el salterio, o sea, músicos, danzantes, alumnos o aficionados a la música y cultura populares. Ya os decimos, el 25 de mayo en la Saosa, en pequeño núcleo en recuperación de la Guarguera, aunando en su espíritu la revitalización de los pueblos y de la música y cultura populares. Es decir, es un proyecto que no solo es recuperamos las piedras, sino además recuperamos su cultura, ¿no? Esto es, quiero decir, talleres prácticos, ¿para qué? Pues para saber qué supone, qué implica el hacer servir una música como vehículo de transmisión de unos valores, de una forma de vida, etcétera. En esta primera edición, pues por ejemplo, iniciación al chiflo y al salterio, como es lógico, repertorio aragonés, el estilo y repertorio bearnés, la percusión pirenaica, y etcétera. También, pues eso, mesa redonda, pues en torno a la gente que vive interesada por estos temas, una mesa redonda, un café charrada en el que los participantes expongan sus experiencias y puntos de vista. Escenario libre también, con una jam session folk y con el concierto de Lou Aragón. El hecho es que el compañero que iba a contarnos un poquito más a fondo de qué iba esto, porque bueno, la historia del chiflo y el salterio como forma de música y de expresión popular tradicional es bastante interesante. Pues desgraciadamente, pues el compañero no ha llegado a tiempo y nos tenemos que contar muy por encima, pues en qué va a consistir. Si queréis más información, en trovada chiflo y salterio @gmail.com, la página web trovadasalterioychiflo.wordpress.com. Ahí tenéis toda la información, la programación, los talleres, la exposición de luthiers. Esto, por ejemplo, mira, por ejemplo, esto es todo el sábado, ¿eh? No hay ni viernes ni domingo, el sábado. O sea, que si alguien quiere buscar una manera entretenida de subir a pasar el día, no hay ningún problema. Pues recepción con café y pastas, que eso siempre es importante a las 10:30, talleres de iniciación y de percusión, taller de repertorio aragonés, comida popular, chenta popular, continuación de los cursos, por la tarde a las 4:30, café charrada, que os hablábamos, a las 5:30, y ya después del taller de danzas a las 7, pues el concierto, la jam session y Lou Aragón. Y lo que salga, ¿no? Esto es. Y esto que estabais escuchando no era chiflo y salterio, era la Jethro Tull y su flauta también. Por eso. Todo va entreligado. y a Song for Jeffrey. Y ahora sí que vamos a poner alguna pieza, ¿verdad? De cómo suenan estos instrumentos tradicionales. Exacto. Y bueno, pues con más ganas de hablaros de esto, porque realmente, bueno, pues o sea, estas cositas pequeñas, pues a veces se sorprende. Sorprende en la medida en que son está muy perdido, está, es muy desconocido. Pero bueno, yo me acuerdo aquel programa que hicimos con Mario Gros sobre el tema de la caña para las lengüetas y tal, en los instrumentos de viento y tal. Pues son cosas que realmente sorprende por la vitalidad, por la vigencia que tiene todavía, pues una uh-huh. forma de hacer música que está muy abandonada. Uh-huh. Así que cambiemos Bertín. Sí, hoy no vamos a poner a Bertín Osborne, por mucho que lloren los compañeros de Escándalo en las Ondas. Esto es. Y os dejamos más bien con el paloteo de la Nuza, os dejamos también pues eso con una forma de empleo del chiflo y el salterio. Así que, bueno, ¿alguna cosa para despedirnos? No, simplemente desearos pasar una buena semana y nos vemos la semana que viene. Esto es, así que... Si no nos detienen. ¡Ay! ¡Ay! Hasta el domingo que viene. Hasta el domingo. De Chicoteno. Aquí tenemos al gran Rafa Aguilar. Esperad un segundo, que os vamos a dejar con la música. De la Nuza. Desde otra vez. Vamos, toco, voy a ver si afino un poco. A ver. Bueno, que afine. Afine, buen hombre. Ese no es un salterio ni un chiflo, ¿no? Es un australiano, ¿no? Australiano, según dicen ese con cuenta, no australiano. Aunque parece un palo fregona, ¿eh? Bueno, eso es lo que saldrá, pero algo saldrá. ¡Vamos allá! Yo, la pieza dura 3 minutos, ellos tocarán 2 minutos y medio solos, y en el último medio minuto me meteré. Así que nosotros no vamos a explicar nada, ya lo explican ellos todos completamente. Pues bueno, vais a escuchar un instrumento australiano y un instrumento de la música tradicional del Pirineo. Y ahora sí, con esto os dejamos. Adiós. Hola compañeros. A ver si nos escuchan de nuevo. Os escuchamos. Que mientras estamos aquí emitiendo al mismo tiempo, se nos está escuchando desde el 101.8 de la frecuencia modulada de Radio Topo, nuestro habitual dial, y también nos puedes escuchar